Estamos en comunicación con Maite Amaya, integrante de la FUC Córdoba, que nos está comentando la terrible situación que se está viviendo en estos momentos. Por favor, compartinos, Maite, qué es lo que está sucediendo. Uno de los pibes de acá del barrio que fue fusilado por otro vecino intentando robar la clásica robo de gallina a la que nos someten hacia dentro del barrio por el salto policial que ya está. El barrio está perimetrado, la vista está perimetrada por la policía constantemente y no se puede acceder. Tenemos un montón de compañeras y compañeros que venden verduras con canastos y salen a vender para otros barrios y no pueden salir porque son detenidos y les sacan la mercadería. Somos morochas porque somos pobres, entonces es constante, ¿no? Se desata la violencia que adentro del barrio. Hubo hoy corte de los otros clubes a causa de que habían sido fusilados anoche y la policía arremetió con todo, recibieron a más no poder. Entraron a la casa de una de las compañeras, entraron a varias casas, una de las compañeras donde estaban refugiados varios compañeros, y las compañeras y compañeras estaban participando de lleno en la resistencia a la policía, que estaban colaborando con los pibes que estaban siendo baleados, porque fue una balacera increíble, un horror, que apuntaban a hacer una masacre. Están en moto, en este momento en la vista, dando vueltas, y en todo lo que es el Bajo Pueyrredón, están a los chinos. Te vuelvo a preguntar, ¿cuál es la situación en este momento en la villa, Maite, y con los jóvenes que se encuentran heridos, las mujeres? Te escuchamos. La situación en este momento es jodida, porque están todavía sigue el cerco policial montado sobre, hay un fuerte atado policial montado sobre el CPC, sobre Ruta 19, kilómetro 1, al ingreso de Córdoba, y están disparando a más no poder. Ya tenemos compañeros y compañeras heridas, en este momento recién pasamos por el Hospital Córdoba para verla, las compañeras han entrado a cirugía, algunas de las compañeras han sido baleadas y apaleadas por la policía dentro de su casa, en la cocina de su casa, mientras tiraban tiros. Y no nos dejaron ingresar a verla. Y en este momento estamos haciendo un conteo de cuántos detenidos y detenidas creemos que hay en la zona, viendo de quiénes están heridas y heridos, y en el local nuestro de la UCL se está atendiendo algunas de las heridas y los heridos. Pero esto sigue, la bronca ha crecido muchísimo, porque al principio si los vecinos o las vecinas no se involucraban con la acción, ahora nos involucramos a todos y todas, porque están disparando dentro de las casas, están variando a una de las familias, entonces ya amerita eso una revuelta en todo el barrio. Así que estamos ahí a la espera de cuál va a ser la respuesta, pero está todo el mundo enardecido, siendo de un lado para el otro, está toda la gente apostada a lo largo del ingreso sobre Ruta 19, hasta cerca del CPC y en la zona del CPC, los pibes y las pibas, los más jóvenes, son quienes están resistiendo para que la policía no pueda ingresar para la zona, están resistiendo con piedras y los sostienen ahí para que no ingresen, para que no bajen, salvo cuando llegan a los balazos en las motos y ahí sí pueden ingresar. Pero la idea es que no bajen porque las casitas nuestras, acá en la villa, de cartón y nylon, pasa una bala de goma, las traspasa y eso es una balacera, o sea, estamos viendo carne de cañón de una balacera terrible, de una represión increíble que no tiene ningún tipo de justificado, no lo legitima nada. Esto es una violación, pero total. O sea, eso es algo inhumano, eso no se puede hacer. Maite, ¿cómo debería seguirse la solidaridad? ¿Cómo se puede acercar? ¿Qué más querrían que se difunda? Nosotros ahora en un rato vamos a difundir, si tenemos los nombres, si conseguimos hacer un listado de detenidos y detenidas y de heridos y heridas, en qué situación están, en qué hospitales están, y dar de llamar, porque acá el Hospital Córdoba, que es el más próximo a lo que es el barrio, ha incrementado, hay desde comisarios, sargentos, cabos, hay de todo. Han incrementado la presencia policial increíblemente. Cuando nosotras caímos, se nos veían en la calle y no nos querían dar ningún tipo de información. Entonces está claro de que esto es una política, digamos, de Estado que dispone de que en el hospital, primero no las quieren atender, después cuando logran ser atendidas las compañeras y los compañeros, entran a cirugía de emergencia, después no nos dan ningún tipo de respuesta, no nos dejan ver, ni siquiera fueron legalmente anotados en el registro de ingresos al hospital. O sea, eso a nosotros nos da muchísimas sabiendo que es este el dispositivo de represión montado que impulse también a la guardia del hospital, nos da muchísima incertidumbre y miedo de cuál es la situación que está pasando las compañeras. Y que vamos a difundir después cuáles son los centros de salud en los que están atendiendo las compañeras. Por el momento es Córdoba, el Hospital Córdoba es uno de ellos. Vamos a dar los nombres y apellidos, y la idea va a ser llamar y pedir desde las organizaciones de que se dé explicación de cómo, en qué situación están las compañeras, los compañeros, y si están siendo atendidas o no. Perfecto, Maite, muchísimas gracias por la información y estaremos entonces atentas para seguir difundiendo.